sintoniza la radio Ratue. Dar una vuelta a las noticias. El programa se llama El Santo Libertad. Ya, darle la bienvenida, saludar a todas las personas, amigos y amigas que están sintonizando esta tarde un nuevo capítulo de este programa Trenzando Libertades. Les abrazamos donde quiera que estén. Recordarles que estamos acá transmitiendo para Radio La Tue y también para todas las emisoras que quieren compartir este mensaje, estas experiencias o estas reflexiones en cualquier territorio. Pueden contactarnos siempre escribiendo al correo radiolatue@gmail.com o también desde la página donde estamos saliendo al aire, que es www.patagonialibre.org. Así que le hacemos la invitación para que no solamente se pongan a escuchar la radio, escuchar los programas, escuchar la música, también informarse sobre las noticias, las cosas que están pasando por acá en la Patagonia, y también animarse a escribir, a hacer sus comentarios, para bien o para mal, como sea. Ahí vamos avanzando, vamos acercándonos, conociéndonos, y esa es la idea también un poco de esta experiencia que estamos haciendo de radio. Comentarles que para el día de hoy el programa tiene dos bloques. En el primer bloque vamos a conversar sobre lo que es el reino fungi, lo que se conocen como los hongos o callampas, o como se les quiera decir, champiñones, algunos le nombran, pero vamos a conversar sobre eso. Y en el segundo bloque vamos a conversar sobre una experiencia que se vivió en el Gualmapu y que tiene relación a lo que sucedió a la Lamien Lorenza Cayuán, su experiencia no solamente de reivindicación como comunidad y luego lo que tuvo que vivir ella. Y ese va a ser el segundo bloque en el que vamos a estar presentando esa información para la gente que no se ha enterado, para la gente que no conoce la historia, en palabras simples, porque por aquí a veces no llegan esas noticias y es bueno recordarlas y explicarlas para que todos nos vayamos enterando de cómo funcionan las cosas. Así que eso, ahora en este primer bloque vamos a pasar a una entrevista con Dinelli Soto, que vive aquí en la región y hace rato que ya viene trabajando con el tema de las investigaciones y de la educación de lo que tiene que ver con el mundo fungi. Eso. Ya, entonces, es que vamos a dar paso al primer bloque del programa Trenzando Libertades. Como les decíamos, la idea en este momento es como saber más del mundo fungi, del mundo de los hongos, que sobre todo aquí en esta región o en otras partes no se conoce mucho y desconocemos un poco lo que nos rodea. Para eso quisimos contactar a la compañera Dinelli Soto, que ella es de acá de la región también y es parte de una ONG que se llama Micófilos Chile. Entonces, a través de esta conversación, poder ir en palabras simples dando a conocer de qué se trata todo este mundo fungi y cómo nosotros como comunidades tenemos una gran labor pendiente en todo esto. Bueno, bienvenida Dinelli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad es que es muy bueno que siendo parte de la región tomemos estos espacios, más como es la radio y el espacio que ustedes tienen, que es como de empoderamiento. Bueno, mi nombre es Dinelli Soto, yo pertenezco a la ONG Micófilos Chile. Vivo hace ya casi 6 años en la región de Aysén. Ahora me fui a vivir a la Junta para estar precisamente más cerca de los bosques y trabajar en lo que más me gusta, que es el reino fungi. Nosotros nos constituimos como ONG con la idea de trabajar bajo los ejes más importantes que consideramos nosotros y que hemos visto que en general no habían sido cubiertos desde otros puntos, especialmente desde el punto estatal, que es la educación ambiental, que no la tenemos en el aula presente. Hay otros planes que parecen ser más importantes que conocer lo que tenemos en los bosques. para los niños. Y esto nosotros lo estamos integrando a través de actividades que en general a veces tienen un cobro para conseguir materiales en el caso de que no podemos adjudicarnos proyectos, y en el caso de charlas y talleres son totalmente gratuitas. Buena, qué importante eso de la educación, ¿cierto? Como ir transmitiendo todo esto de este mundo fungi que es tan desconocido, ¿no? Hola, Denelli, acá Daniel de Cine. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Oye, bien, bien. Oye, aprovechando que estamos aquí en otoño, en pleno otoño, sería bueno que dijera algunos tipos de hongo que podemos encontrar acá alrededor de los bosques de Sydney, porque nosotros hemos recorrido acá, hemos encontrado gargales por acá por los bosques de Sydney, algunos changles aparecieron ayer. De repente la gente, o nosotros mismos incluso, no sabemos cómo cosecharlos bien los honguitos, o de repente veimos otro honguito, no sabemos si es comestible, si es tóxico. Entonces, exactamente. Tú más o menos nos podrías dar como un resumen, así, o sea, no sé si un resumen de los hongos o cómo nosotros podemos hacerlo para no intoxicarnos y aprovechar los que nos está dando la tierra. Exactamente, bueno, los hongos hasta hace un tiempo habían sido bien desconocido y no tenían un sitial como el que merecen. En verdad, los hongos, el reino fungi, están presentes dentro de la mayoría de las cosas que conocemos, con los hongos microscópicos, que están presentes en las levaduras que fermentan nuestro pan, en las levaduras que fermentan a quienes gozamos de tomarnos una cerveza, o en celebrar con una copa de vino, en el chocolate que nos gusta tanto también, y también en la medicina, a través de un hongo que es el penicillium, se aisló un importante medicamento que es la penicilina y que ha permitido avanzar también en la medicina y en mejorar nuestra salud, ¿cierto? Entonces, siempre se pensaba a los hongos como parte del reino vegetal, pero luego, gracias a las investigaciones que se han desarrollado, se ha descubierto que son un nuevo reino y constituyen el quinto reino, que es el reino fungi. Ellos no son ni plantas animales porque tienen características que los separan de este reino. Ellos no generan su alimento como las plantas a través de la fotosíntesis, sino que lo hacen como nosotros del reino animales, que somos organismos heterótrofos. ¿Qué significa? Significa que nosotros, a diferencia de las plantas, árboles, no podemos generar nuestro alimento a través de lo que captamos del sol, sino que nos alimentamos de otros organismos vivos o muertos. Esto es lo que hacen los hongos que podemos ver creciendo en el bosque, como tú nombraste el gargal, también lo hace así. Los hongos se alimentan de animales del bosque que están muertos, de restos de madera, son los únicos organismos capaces de reciclar la madera, que son los hongos en general poliporales, las orejas de palo que vemos creciendo en los bosques, y en general nosotros los mezclamos siempre con las plantas porque los vemos ahí, generalmente decimos hongo y lo asociamos a los champiñones que están en las góndolas del supermercado, ¿cierto? Sí. Entonces, hay harto que conocer de eso. Nosotros tenemos el tremendo plus de vivir en una región que tiene un bosque privilegiado todavía, que a pesar de nuestro mal cuidado con la extracción para la quema, para nuestra calefacción, lamentablemente todavía no tenemos otras alternativas más viables y que sean realistas para quienes no recibimos un sueldo como servicio público o de la parte, no sé, carabineros o fuerzas militares, que sí pueden pagar quizás otros tipos de tecnología. En el caso de la realidad de la región de Aysén, no se puede, entonces tenemos que calefaccionarnos con leña. Entonces, esto ha llevado también en poner en riesgo algunas especies. Chile es uno de los pocos países que tiene dentro de las listas de especies en peligro de extinción a los hongos. En Maldivia hay un hongo que se llama Boletus loyo, que ha sido muy apreciado en la gastronomía, tiene muchos beneficios nutricionales, es muy grande, tiene características organolépticas, que son el aroma, sabor, con textura, color, que son los que hacen interesante para la cocina de estos organismos. Acá en la región de Aysén no tenemos presente este hongo, pero allá ya se encuentra dentro de las listas de peligro de extinción. Por la depredación que tenemos de los bosques, este honguito quizá en unos 5 años más no lo vamos a ver aparecer nunca más. Entonces, lo que tú me preguntabas de cómo recolectarlos y dónde encontrarlos es súper importante. Nosotros dentro de la ONG, es una de las transmisiones más importantes, generalmente las preguntas más frecuentes hacia los hongos son ¿se come o sirve para fines recreacionales, cierto? De repente, por probar una a la otra, querer volar, ¿no? O entrar a un estado de conciencia diferente con hongos que no conocemos, podemos tener lo que llamamos un mal viaje, y en general podemos hasta poner en peligro nuestra salud. Lo mismo con los hongos comestibles. Hay hongos que se parecen mucho a especies como el Agaricus bisporus, que es el hongo que está en el supermercado y que puede resultar fatal al ser confundido, por ejemplo, con la manita phalloides, que es el hongo de la muerte, que es de color blanco, crece en el sustrato que es suelo y que al ser confundido podría ocasionarnos la muerte en menos de 4 horas. Oye, y como tú nos contabas un poco, claro, hay que tener harto respeto, claro, es un mundo que desconocido para nosotros, digamos, no hemos sido educados en la onda de conocer lo que nos rodea, de lo que hay en el bosque. Más bien la gente ahora, como dices tú, piensa que los hongos es lo que te venden en una bandejita en el supermercado y no entiende mucho cómo funciona. Tú nos explicabas que ellos se alimentan de materia viva o muerta, ¿cierto? Pero los hongos que uno ve o que uno come son una parte de todo un ser que es más que eso, ¿no? Exactamente, generalmente nosotros llamamos hongo, callampa o carpóforo a la estructura reproductiva del hongo. Nosotros siempre hacemos la comparación, por ejemplo, de un árbol de manzanas, ¿cierto? Con un hongo. Nosotros en general, cuando hablamos de un árbol de manzanas, estamos hablando de la estructura de tronco y ramas y no de la manzana en sí. El hongo es lo mismo. El hongo es una red de células que está creciendo sobre ramas, suelo, hueso o otra estructura en la cual esté alimentándose, y está constituido por células que se llaman hifas, que todas juntas forman una estructura más grande que se llama micelio. Eso está en el suelo, es como si ustedes, en comparación, lo podríamos comparar con una tela de araña. ¿Ya? Eso vendría siendo el hongo. Y lo otro que nosotros vemos, que puede tener una estructura de sombrero, de oreja, en forma cerebroide, en forma de columna como la morchela, es su estructura reproductiva, que está únicamente producida por este organismo para generar las esporas y poder reproducirse y dispersarse. Entonces, en general, cuando nosotros hablamos del hongo, llamamos a su cuerpo fructífero, pero estamos equivocados, ya que es la otra estructura que está creciendo en el suelo. Por eso se dice que el ser vivo más grande del planeta es un hongo. Y no es que nosotros vayamos por un bosque y encontremos un hongo gigante, sino que su red, el micelio que está bajo el suelo, es tan grande que se ha llegado a creer por investigaciones que es el ser vivo más grande que existe en nuestro planeta. Oye, recién nos estabas contando de que tú te mueves harto haciendo talleres. ¿Cómo ha sido eso de como el recibimiento de la gente hacia esos talleres? ¿Se interesa la gente por los hongos de la región? Muchísimo. De esto de los hongos de la región se conocía muy poco. Yo tuve la fortuna de trabajar en un proyecto que se llamó Hongusto y trabajó bajo la premisa de conocer si se podían cultivar hongos en la región y cuántas especies de hongos comestibles habían silvestres creciendo en nuestros bosques. Nos encontramos con una gran sorpresa. En bibliografía la verdad es que aparecía súper poco. Lamentablemente se había levantado un informe en el Monumento Natural Dos Lagunas sobre las citarias, que uno le llama digüeñe comúnmente, que están asociados a los coihues, y en este caso de la región Ñires y Lenga, en los guayes, en otras regiones del país. Había otro estudio chiquitito de los productos forestales no maderables enfocados solamente a la morchela como producto solamente para comercialización, más que consumo en la región. Y se había levantado otro estudio de impacto ambiental en la zona del Báquer por la instalación de la hidroeléctrica, que la empresa en este caso pagó a una consultora para poder levantar información para la construcción de la represa. Entonces, vemos que había muy poquito interés por los hongos de la región y se levantó este proyecto que fue liderado por la Universidad de Magallanes y que tuvo la gran acogida de diferentes investigadores a lo largo del mundo. Tuvimos la fortuna de compartir con muchos micólogos, que son las personas especialistas en estos organismos, que no son tantos, y que vinieron para acá, hicimos un levantamiento de información que nos dejó felices, porque en verdad somos de las regiones más privilegiadas del país en tener una enorme diversidad de hongos. O sea, tenemos especies de todos colores, de todas formas, muchas de ellas comestibles. Nosotros contamos 22 comestibles acá en la región, que son nutritivos y mucho más ricos, por ejemplo, que el Agaricus bisporus, que conseguimos a veces acá en el supermercado. Claro, o incluso por acá donde estamos más lejos, en tarro nomás se conocen los champiñones, como se dice, porque es muy difícil conseguir productos frescos y paradójicamente están más cerca de lo que uno piensa, están en el bosque y solamente hay que darse cuenta y aprender a conocer el lugar en el que vivimos, ¿no? Exactamente, y parte también de ese desconocimiento es que pone en riesgo lo que tenemos. Hay un micólogo que se llama Pablo Sandoval Leiva, y él describió hace muy poco, el año 2016, es muy difícil y es mucho trabajo clasificar una nueva especie, y clasificó dos nuevas especies de hongo endémicas de la región. ¿Qué significa eso? Que no se han encontrado en ningún otro lugar, ni de Chile ni del mundo, y nosotros no tenemos idea. Entonces parte de eso es también la parte elitista que ha tenido la ciencia siempre, de generar trabajos, generar siempre información en otros idiomas que no son asequibles también para toda la comunidad. No todos son bilingües, no todos tenemos acceso a pagar un paper, ¿verdad? Entonces la idea de nuestra ONG y de otras personas como Fundación Fungi, como Micobiota, es traspasar esta información a la comunidad y aprender también de la comunidad. Antes que nosotros, la gente que se dedica a la ciencia, a la investigación o a la divulgación, estaban los pueblos ancestrales. Los mapuches, por ejemplo, usaban los digüeñes como alimento por su propiedad alimenticia y también para fermentarlo como chicha. También en esta zona los tehuelches hacían lo mismo con usos muy similares y tuvo una pérdida de parte de la comunidad su consumo porque se le llamaba pan de indio. Y como nosotros tenemos un pensamiento súper eurocentrista, queríamos parecernos más a los europeos que los de acá y los dejamos de consumir, por no asemejarnos a lo que consumían los indios, ¿cierto? Mal llamados también. Pero ahora esto ha tenido una reconversión. Ahora la cocina gourmet es la que demanda estos productos y muchas veces los llamamos, a mí no me gusta mucho la palabra recursos. La verdad es que cuando estamos hablando de recursos estamos hablando de algo que se puede transferir inmediatamente por dinero. Nosotros creemos que hay primero que conocer para valorar y proteger lo que tenemos. Tú nombrabas el gargal. El gargal vinieron investigadores de China, aislaron la espora y lo están produciendo en grandes cantidades en ese país que nosotros ni siquiera sepamos o la gran población se entere siquiera que ese hongo es comestible. Ahora con la misma votación del Senado, lamentablemente con el TPP, ponemos más en riesgo este conocimiento, y parte del empoderamiento que tiene que tener la comunidad es conocer lo que hay en los bosques, poder disfrutar de ellos y conseguir de ellos muchos alimentos saludables. Los hongos son casi un sustituto para las proteínas de la carne. Yo soy vegetariana personalmente y consumo mucho hongo y es parte de mi dieta y es un tremendo alimento funcional. También en la medicina el uso de los psilocibes ha sido comprobado científicamente. Los psilocibes, que saben que son el cultivo, cuando uno colecta irresponsablemente en el bosque puede tener intoxicaciones, pero para la gente que los cultiva bien, para la depresión, otros trastornos como compulsivo o a veces adicciones como el alcoholismo, se ha visto un gran avance como uso medicinal. También acá nosotros en nuestros bosques crece la cola de pavo, el Trametes versicolor, que es un comprobado infusión medicinal que nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmune y como un paliativo del cáncer. No es que lo cure, pero sí ayuda a sentir mucho mejor a las personas que padecen esa enfermedad. Oye, Dinelli, en el mismo sentido de lo que estabas conversando tú, por ejemplo, acá hay personas que se han interesado por ir, volver a los bosques y volver a encontrarse con todo esto, este mundo de los hongos. Por ejemplo, ya se ha tomado harto el gargal. Incluso nos comentaban los chicos, las chicas que empezaron a cocinar y a compartir estas recetas, que la gente antigua se acordaba de que ellos consumían gargales, pues, que ellos consumían. Y tiene mucho que ver con lo que dices tú, porque lamentablemente la educación ha ido como retrocediendo, por decir, la gente antigua sí tenía una conexión con su entorno, sí conocía como lo que le hacía bien, lo que podía tomar y lo que no, pero hoy en día la juventud está alejándose más de todo eso y asimilando otros conocimientos que no tienen mucho que ver con su entorno. Incluso por eso felicitar también a ustedes como grupo de personas que se enfocan en transmitir a los niños y a través de la educación toda esta información. La idea del programa también es poder compartir con la gente de la región en palabras simples qué significan los hongos, qué significa cómo viven y cómo podemos encontrarlo acá. Como dices tú, somos un lugar privilegiado, pero ni siquiera nos enteramos. Y si ni siquiera nos enteramos de toda la diversidad de vida que hay acá, y menos nos estamos enterando de cómo ya nos están quitando, por ejemplo, como decías tú, que ya en China se están llevando estas cosas y no nos enteramos, como ayer, por ejemplo, se aprobó el TTP-11, que busca también privatizar y regular muchas cosas de nuestro entorno, de nuestro territorio, y nosotros como comunidades nos están metiendo el dedo en la boca y ni nos enteramos. Exactamente, como tú dices, a mí me alegró mucho. Yo viajo estuve hace muy poco en Biohins, ahora voy a hacer un taller para niños acá en la Escuela Baquedano y me muevo por toda la región porque yo creo que uno tiene que hacer lo que le nace del alma. Yo creo que estos bosques y lo que generan para nosotros en términos desde el aire, desde el agua, desde poder alimentarnos de ellos, es súper importante. Las personas antiguas, que yo respeto mucho su conocimiento, por eso te decía que es muy bonito volver a consultarlos a ellos y no pensar que la academia tiene toda la información. Yo creo que hay que preguntarles a ellos, ellos están 24/7 en los bosques todo el tiempo y tienen mucho conocimiento que entregar. A veces nosotros erróneamente llegan desde las instituciones o desde la universidad a hablarle, por ejemplo, de agroecología, gente que siempre ha utilizado sus residuos, que no generaba basura y que nosotros en las ciudades sí lo hacemos y creemos a veces que tenemos todas las respuestas, pero no es así. Entonces, poder consultarle a ellos, saber de qué se alimentaban, saber cómo colectarlos, es muy importante. A mí en la zona de Lago Verde, yo trabajo mucho allá, las personas consumían la lengua de vaca, que es la fistulina antártica, un comestible exquisito, de un color llamativo, delicioso, súper adaptable a la mesa, consumían gargal, consumen sangle. Ahora yo lo he entusiasmado a comer angostra. Al principio cuando llegué a hablarles me miraban, no, les daba un poquito de miedo. Y ahora, puta, me alegra ir y que ellos estén colectando, no para venderlo, no solamente con la intención que quizás se ha hecho un poco más con la morilla, que yo lo entiendo que viene a complementar la economía familiar, campesina, pero no se consume tanto en nuestra región, sino que estamos sacándola todo para vender. Bueno, parte del conocimiento que nosotros tenemos lo obtenemos generalmente de las personas que habitan los bosques, de los pueblos ancestrales, no hay que olvidarse de eso. Y parte también de la academia o ONG como nosotros es complementar solamente este conocimiento. Y lo invito en general a descargar guías. Hay una de la región de Aysén que está en www.ongusto.cl. Están varias especies comestibles que están en la región, cómo diferenciarlas, cómo colectarlas también. Recordemos que no estamos hablando de un recurso. Los hongos no solo sirven para la medicina, para viajes recreacionales o para comerlos. Los hongos son los grandes recicladores de la naturaleza. Sin ellos no podríamos ver los bosques que vemos ni poder siquiera transitar o vivir en el planeta. Es cierto cuando decimos que sin los hongos no existiría la vida como la conocemos hasta hoy. También los invito a visitar www.micófiloschile.cl. Hay mucha información, hay videos de colecta no sustentable, sino que amable con el medio ambiente. También en mi Instagram subo muchísimas fotos de la región para que vayan viendo las bellezas que hay acá. Es tine-cortinaria. Y cualquier consulta que tenga, nosotros somos súper abiertos a poder generar instancias. Ojalá generar más talleres donde aprendamos todos juntos cómo conocerlos, cómo reconocerlos, cómo poder sacarlos del bosque de una manera respetuosa, no destrozando este misterio que ya hablamos, somos nosotros mismos, que generemos este espacio de empoderamiento y conocimiento de nuestros bosques, que sepamos que ahí también hay alimento y que los hongos no crecen en el supermercado. Así que nada, invitarlo a todos a conocer más este fascinante reino. Yo estoy enamorada de ellos hasta las patas, así que todo lo que necesiten preguntar y que yo pueda entregar ese conocimiento, feliz de hacerlo. Así que nada, saludos por Cisnes y ojalá estar generando allá un espacio de aprendizaje todos juntitos. Muchas gracias, amiga. Sí, pues gracias a ti. Oye, y no podemos dejar pasar la oportunidad para decir, por ejemplo, cuando nosotros vienen a decirnos acá que el progreso tiene que venir de la mano con las mineras, ahora viene una invasión minera aquí que se quiere instalar en la Patagonia, y la gente dice, ah, ya, pero es que yo no me voy a enfermar, entonces no es dañino, no voy a ver la contaminación, a lo mejor no la ven en el agua, pero sí o sí esto va generando un efecto como una cadena, ¿cierto? Tal vez la persona no se va a envenenar directamente por esta actividad minera, pero sí esto va a ir afectando a toda la vida que está aquí tan fuerte en la región de Aysén. Incluso habíamos escuchado de que los hongos no solamente en sí mismos son un ser, sino que ellos permiten también la comunicación de los demás seres del bosque, ¿no? Es como un tema ahí también. Sí, o sea, nosotros tenemos que tener claro primero que los proyectos extractivistas nunca se han instalado en lugares donde su población tenga un conocimiento, tenga riqueza económica. Siempre buscan lugares como para llevarse todo y quedarse con toda la ganancia económica y las pérdidas tras pasarla a la comunidad. Y sí, los hongos tienen, ahora con la minería a mí me preocupa bastante, la verdad es que hay estudios que muestran la contaminación que sufre el agua, por lo tanto los bosques después es pan para hoy y hambre para mañana. Yo sé que de repente se piensa que desde la ecología nosotros, o desde la investigación, se atenta contra el trabajo. Pero pensemos qué trabajo y pensemos que también nuestros hijos y nietos lo van a necesitar y van a necesitar un aire puro que respirar primero. Y lo otro, los invito a que busquen una investigación de la investigadora Susan Zimmer, que habla sobre la red Wi-Fi de los hongos, que es un hermoso estudio que habla sobre esta red de trabajo que está bajo la tierra con las micorrizas y endomicorrizas de los hongos que transmiten señales para cuidar el bosque. Entonces es un bonito estudio, ojalá que nosotros nos transformemos en eso también y que como comunidad nos cuidemos y aportemos a esta región que es nuestro hogar finalmente. Bueno, te agradecemos desde acá por esta conversación y sobre todo por poder explicar a las personas que van a escuchar este programa en palabras simples de qué se trata todo este mundo fungi y cuál es nuestra responsabilidad también como comunidades. No sé, Dinelli, si te quieres despedir. Nosotros siempre pedimos algún temita musical con el que quieran dejar terminar el bloque. Bueno, como para despedirnos, yo creo que todo lo que hemos conversado, yo creo que con la votación de ayer quedamos en cuenta que en general las autoridades no están muy preocupadas de nosotros, sino que de los intereses económicos. Y hay un tema del Tata Barahona que lo representa bastante bien, que se llama No le entregues el poder. Y un mensaje que siempre decimos y siempre se presta para chiste, pero que es súper real, y ojalá que después de escuchar este poquito de información, porque en verdad podríamos estar hablando toda la vida de los hongos, ojalá que cuando nos digan que valemos callampa, digamos que sí y lo digamos orgullosamente. Buena, buena. Ese es entonces el mensaje. Un saludo grande y ahí estaremos en contacto nuevamente, vos. Que te vaya bien. Muchas gracias. Maravilloso. Un abrazo para allá. Bueno, cariño. Gracias. Chau, chau. El poder

Así que aquí va la entrevista. Ahora que empezó el juicio este lunes, si pudiera contarnos ustedes cómo lo han vivido. Si hay apoyo de las comunidades mapuche y no mapuche del territorio. Sí, claro. Sí, el juicio comenzó el lunes. Mira, ha sido un poco complicado todo porque para nosotros hay que entender que el juicio se da en Conce y nosotros tenemos que viajar alrededor de 200 kilómetros todos los días de ida y vuelta para poder estar en el juicio. Y las comunidades de nosotros están ubicadas en la parte sur de la provincia de Arauco, entonces estando en Conce mismo es difícil para ellos poder movilizarse, pero de cierta manera igual nos están apoyando, claro. Hola Lamien, por aquí habla Delina. Agradecerle primero que todo que haya tenido la voluntad de compartir con nosotros igual el trabajo y el proceso que están viviendo ustedes allá junto a su hermana y junto a su comunidad, ¿no es cierto? Nosotros igual, bueno, acá hemos tratado de informarnos y de ir entendiendo este caso, que también no sabemos que no es algo aislado, ¿no es cierto? Que nosotros entendemos y vemos a lo largo de estos años de lucha del pueblo mapuche cómo ha actuado el Estado chileno y que lo que pasó con Lorenza o lo que le hicieron no fue algo que pasó como al azar, porque, no sé, un día se levantó de mala un gendarme y dijo, ah, no ando de mal humor y voy a actuar de esta manera. Es como claro. Un trabajo que, sí. Claro. Sí, nosotros lo llamamos violencia sistemática, porque en el fondo el Estado avala toda la violencia que se puede hacer en contra del pueblo mapuche, y eso habla de que estando en el lugar en donde estén, con la institución que estén, igual se va a vivir violencia, entonces no es solamente la violencia por parte de fuerzas especiales de carabineros, sino también hoy día por parte de gendarmería, que también es una institución que depende del Estado chileno. Claro, y también, bueno, después de este suceso también se sabe que esta persona que en ese momento era el jefe como de la gendarmería del Biobío, hoy en día es el jefe de la gendarmería a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, claro, claro. De hecho, él hoy día estuvo declarando en el juicio oral el mismo director, el actual director de gendarmería a nivel nacional, que en su tiempo, en el tiempo en que Lorenzo tuvo que vivir lo que vivió, era solamente director regional. Entonces, uno se pregunta, tal vez sea un premio por lo que hizo, tal vez el ascenso fue por el hecho de haber provocado esta situación. Entonces hay varias cosas que uno de repente puede sacar conclusiones y como que el Estado premia a los opresores, po. Claro, po. Al final lo que... De cierta manera. Lo que se sigue repitiendo, ¿no es cierto? Lo que se sigue repitiendo a lo largo de todo el territorio y de todas las comunidades que hoy día reivindican sus derechos y buscan recuperar el territorio usurpado por el Estado de Chile y por los latifundistas. Lamien, sabe que igual nos gustaría saber a nosotras y que la gente, nuestra intención es que este programa igual llegue como a la gente de acá, de este territorio, porque queremos saber también cómo está Lorenza, cómo se encuentra Sayén, cómo está su salud, ¿Cómo van viviendo ellas también este proceso? Mire, Lorenza ha estado bien, Sayén también está creciendo. Los cambios de ánimo son una cuestión que hoy día se dan por el tema, por el mismo tema del juicio, de repente provoca un poco de incomodidad. No sé, me imagino yo que de repente recuerda cosas que al final no le gusta mucho recordar, pero de cierta manera se mantiene bien firme con respecto a lo que le ocurrió. Y el primer día, que fue el día lunes, ella asistió al alegato de apertura del juicio y tenemos cierta seguridad de que tal vez se pueda castigar esto, aunque no sea con cárcel, pero de cierta forma se pueda ejercer un poco justicia en este caso. Entonces eso la hace mantener de cierta forma un poco más soberana, si lo podemos llamar de alguna manera, para poder esperar el final del juicio. Ella tiene que declarar en unos días más, en unas semanas más tal vez, porque esto va a durar un tiempo y creemos de que en el momento en que ella tenga que declarar va a contar su versión de lo ocurrido, porque hay muchas versiones que hemos escuchado hasta hoy día nosotros y que hablan de una verdad totalmente diferente, de una verdad tergiversada, de una manipulación de las cosas, y no es solamente que nosotros lo digamos, sino que en las propias declaraciones de las personas que han declarado hasta ahora, valga la redundancia, han habido muchas contradicciones. Sí, vos. Entonces eso hace ver que en el fondo hasta hoy día ellos no han dicho la verdad absoluta de lo que ocurrió. Claro, inclusive cuando a la Lamien la acusaron, cierto, con un estos testigos que les encanta poner, estos testigos sin rostro, sin cara, y que tienen toda la validez o su palabra pesa más que los hechos mismos, ¿no es cierto? O inclusive que las mismas decisiones de los tribunales, y es lo mismo que hemos visto que ha pasado también con la Machi, ¿cierto? Y con el caso donde habían sido todos absueltos y hoy en día nuevamente vuelven a ser todos enjuiciados, y sigue siendo, como usted decía también, un trabajo sistemático del Estado de Chile de seguir perpetuando esta cultura de la violencia, del terror. Y también queríamos preguntarle, Lamien, si esto, cómo lo han vivido las mismas mujeres de su comunidad, ¿no es cierto? Porque igual nosotros entendemos que ustedes tienen sus reivindicaciones territoriales y tienen su lucha, que ha sido lo que ha llevado a la Lamien Lorenza también a vivir todo lo que ha vivido junto a su hija y junto a su comunidad. Entonces igual nos gustaría saber cómo lo viven también las mujeres de allá, si el Estado ha logrado amedrentarlas, asustarlas y acallarlas de cierta forma con este terror que quieren sembrarles, o siguen levantándose también, siguen apoyándose también, apoyando esta causa y este juicio y todas las reivindicaciones para adelante. ¿Cómo se está viviendo eso por allá, Lamien? Mire, nosotros llevamos una reivindicación que ya prácticamente ha durado por más de 8 años. Ya hay que pensar de repente en que el encarcelamiento de la Lorenza y de los demás peñas de la comunidad fue como a mediados de esta reivindicación, o sea, como hace 4 años atrás, 3 años atrás. Y desde el momento en que a ellos nos trajeron a la cárcel y a juicio, hasta hoy día no ha cambiado en nada nuestra forma de ver nuestra reivindicación. O sea, nosotros seguimos firmes con el tema de la reivindicación, no hemos retrocedido ni nos han amedrentado con eso. Más aún sabiendo que es un derecho legítimo y ancestral del pueblo mapuche. Entonces, ni a los hombres ni a las mujeres hoy día nos amedrenta el hecho de que nos hagan pasar por la cárcel, que la Lorenza la habían hecho para ir engrillada. Tampoco nos amedrenta el asunto, porque cuando uno entra a este tipo de reivindicaciones tiene que asumir los costos, y si los costos son estos, bueno, yo creo que el pueblo hoy día está dispuesto a asumirlos. Por hablando y teniendo la esperanza de que en algún momento se dé una liberación del pueblo mapuche, por decirlo de alguna manera, y que se pueda autovaler el pueblo por sí solo y no depender ni que se nos imponga un reglamento o normas del Estado chileno. Claro. Que, claro, siempre para nosotros ha sido como un trabajo, no sé si un ejemplo, no sé cómo decirlo, pero al final es como nuestras raíces y es nuestro pueblo vivo, ¿no es cierto? Porque, no sé, para acá, al sur del sur, donde vivimos nosotros, en la Patagonia, a nuestra gente, a nuestros ancestros, los aniquilaron a todos, pues, los mataron en genocidios hace, no sé, culturas de 12.000 años, fueron exterminadas en 100 años y menos. Entonces, aquí igual uno ha sufrido un despojo muy grande de su identidad, de nuestra identidad, y uno siempre está tratando de reivindicar también, pues, de visibilizar las cosas y estos trabajos que se hacen también de contactarnos con ustedes, de compartir sus luchas, de compartirlas con la gente acá, son súper importantes también, porque contarle un poquito que aquí en la región también existen organizaciones mapuches que se definen de esa forma, no como comunidades o muy pocas comunidades que trabajan de esa forma, sino más bien como cómo el Estado se lo ha planteado, ¿no es cierto? Desde el mismo despojo que yo le hablo de nuestra identidad, la gente como que va tomando aquí, la gente que tiene apellidos mapuche o que trata como de rescatar un poco su cultura, es el Estado el que les dice de la forma en la que lo tienen que hacer, a través de CONADI o a través de esas instituciones. Entonces, con esto a mí me gustaría, no sé, como que cuál es como su visión o su mensaje para la gente de estos territorios que muchas veces reivindica su ser mapuche, no sé, teniendo su rehue o rescatando sus costumbres, pero invisibilizando muchas veces o dejando de lado o como algo que no le corresponde la lucha de sus hermanas y hermanos en el Hualmapu o en los territorios donde se lucha por la tierra y en contra de los latifundistas, las forestales y todos los que van matando los ríos y la tierra, ¿no es cierto? Me gustaría como pedirle como su impresión y quizás un mensaje para la gente de estos territorios que va a escuchar este programa. Mira, yo creo que como bien dice usted, lo que se llamó la conquista del desierto, lo que se llamó acá en la región la osificación de la Araucanía, fue un precedente de lo que se podía venir en adelante. De ahí en adelante lo estructuraron todo, lo cuadraron todo a su manera, y desde ese momento creo yo que han intentado el Estado chileno meternos en sus cuadros y que nosotros no tengamos una libre determinación ni una autodeterminación como pueblo. Entonces, entendiéndolo desde ese punto de vista, hoy día la gente joven que reivindica el ser mapuche o el vivir como mapuche, no creo que sea una mala opción ni una mala alternativa. Yo creo que la mejor forma que nosotros tenemos de poder cuidar lo que hoy día nos queda o lo que nos han dejado. Y de cierta manera, nosotros eso es lo que reivindicamos hoy día. El por qué el Estado chileno se empecina en hoy día meternos en una estructura, en una forma de vida, en imponernos a la fuerza prácticamente su modelo de vida. O sea, nosotros tenemos un modelo propio de vida, tenemos una forma propia de vivir la vida, tenemos lo que se llama el Kume Monguén y el dicho Fil Monguén, que son cuestiones importantísimas para el mapuche, y son cuestiones que hasta hoy día la gente joven ha ido reivindicando. O sea, por más de 200 años se ha mantenido el pueblo y por más de 200 años se ha mantenido también la resistencia. Yo creo que en adelante lo que nosotros pensamos por lo menos es que siga siendo de esa manera. Entonces, el mensaje hoy día sería, ¿por qué no salirnos de los cajones que nos han tratado de imponer todo este tiempo? ¿Por qué no apartarnos de la estructura del Estado chileno y tener de repente una identidad propia o una auto y libre determinación? ¿Por qué siempre la idea de algunos dirigentes de comunidades, porque acá también se da el hecho de que de repente hay una comunidad que está en resistencia y se llama comunidad en resistencia, las personas que van en contra de la estructura del Estado? Pero también hay comunidades que son muy, de cierta manera, asistencialistas, que les gusta que el Estado les dé, pero no entienden en el fondo que lo que el Estado les está dando son migajas, son lo que les sobra. Entonces, ¿por qué no escaparnos de eso? ¿Por qué no salirnos de esa estructura y poder independizarnos de cierta manera? Y no ser tan dependientes del Estado, que hasta hoy día por lo menos no nos ha traído más que violencia y vulneración de nuestros derechos como pueblo. Claro que sí. Bueno, Lamien, ya igual estamos llegando al final de este bloque. Queremos agradecerle mucho que usted haya compartido con nosotras aquí su testimonio y su proceso que están viviendo hoy día junto a Lorenza. Sabemos que nunca vamos a esperar cosas buenas de esta justicia chilena, ¿cierto? De esta justicia que inclusive dejó fuera de este proceso de que puedan tener penas judiciales los que fueron los que encabezaron toda la tortura que vivió Lorenza, como lo fue el jefe de gendarmería y de ahí para arriba. Pero

sintoniza la radio Ratué. Dar una vuelta a las noticias. El programa se llama Pensando Libertades.